siento tierra mía, de orgullo y de artesanía. Con tus mujeres tan bellas se inspiran mis melodías. Cumbia en San Jacinto, cumbia del amor. Toño con su gaita forman el folclor. Sacado el exterior, Andrés Landero con Toño, la han sacado el exterior. Cumbia en San Jacinto, cumbia del amor. Toño con su gaita forman el folclor. Carmen a Cartagena hice esta composición dedicada a San Jacinto, a su gente y su folclore.